se amaña y al sonar de la caña va gozando su tango. Es la negra Soledad, Soledad, Soledad, la que goza mi cumbia. Mi cumbia. Esa negra sabe mucho, caramba, con la pollera colorada. Mírala cómo viene, mírala cómo baila. Con la pollera colorada, pollera colorada, pa cumbanchar mamá. Con la pollera colorada, al son del tambor, al son de la caña, mi hermano. Son de los tambores.